amo cada momento. Quiero ser libre como el viento por el pavimento. Escucha cómo suena el mestizaje de esta lengua. ¡Sublevao! Ya no hay mayor al que nos reprenda. Vamos abriendo paso, venciendo dificultad. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Somos todos reyes y no se hace camino al andar. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Y aunque dudo este camino, no se vuelve atrás. Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve atrás. El mestizaje de esta lengua no se vuelve atrás. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Temporánea digo que hay que sepa conocer la Cuba de hoy y ayer. Ya se sabía. Cantera abierta, todo el talento, especie y tanto culto. Qué ironía. La vida no se enseña realidad. Saludable a prueba de sueño y de esta vida sorpresiva. El camino andado nunca fue perdido, mira. Con la sinceridad que queda con la vida vivida. Vamos abriendo paso, venciendo dificultad. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Somos todos peregrinos, se hace camino al andar. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Y aunque duro está el camino, no se vuelve atrás. Y aunque no te quede fuerza, no se vuelve atrás. El mestizaje de esta lengua no se vuelve atrás. Porque que esta figura estrella no se vuelve atrás. Para tu obra, mucho mundo, poca gloria. No hay color ni a su sombra. Majadera, luz entera. Entre cielo y tierra, muchas son las fieras. Lo original se siembra y se recoge sin tanta la espera. Ojos abiertos, espacios transitorios. Que la banalidad te arrastra para su territorio. Define de tu gente, su máscara, su idea. La historia es de nosotros y de quien la crea. Vamos abriendo paso, venciendo dificultad. Porque que esta